Muy bien, bienvenidos a todos. Ahora sí, esto es Radionautas, navegando por la historia y el tiempo, transmitiendo aquí desde el barrio Don Orione. Un día raro, ¿no? Un día pesadito, no mucho frío, una garúa molesta, medio nubladito. Pero aquí estamos para compartir con ustedes esta mañana linda para escuchar radio. Aquí en Radio Dimensión, la 94.7, ubicada en la manzana 33 del barrio de Norione, al lado de la Sociedad de Fomento 17 de agosto. Bueno, y damos comienzo entonces así a este programa. Estamos aquí con Ernesto, que está en la operación técnica, Juan en la producción, Florencia, quien les habla, y lo tengo a mi compañero Rodolfo aquí conmigo. Ahí está, bueno, estamos haciendo algunos cambios de micrófonos, así que nos vamos acondicionando de a poco. Y como bien decía Flores, Flori, estamos aquí en Radionautas este sábado 20 de junio, un mes con fechas que forman parte de la historia de nuestro pueblo. Y haciendo un rápido recorrido, tendríamos que recordar que un 14 de junio de 1928 nace en Rosario Ernesto Che Guevara. Y un 16 de junio de 1955, la Marina, en un intento por matar a Perón, bombardea la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. 156 muertos y 900 heridos es el saldo trágico. La Marina bombardea así por primera vez a la población civil en Plaza de Mayo, pero por otro lado nace la resistencia peronista. El 17 de junio de 1821 muere el caudillo patriota Martín de Güemes, herido en combate por la independencia. Y un 19 de junio de 1764 nace el patriota rioplatense José Gervasio de Artigas. Y finalmente, recordemos que el 20 de junio, es decir, hoy, se conmemora el Día de la Bandera. Y por supuesto tendremos las voces de nuestro barrio, vecinas y vecinos, que comparten con nosotros su alegría y sus esperanzas en ocasión de la visita que el expresidente Néstor Kirchner hizo el jueves último a la unidad sanitaria aquí en el barrio Don Orione. Llegó acompañado por el intendente Darío Giustosi y una nutrida comitiva. Los micrófonos, por supuesto, de Radionautas estuvieron ahí, pero durante la semana también estuvieron en el Centro de Educación Física número 66, así que tendremos testimonios sobre la disciplina, por ejemplo, del patinaje. Y bueno, ya todo preparado, y si está todo listo, aquí le comento al operador técnico, Ernesto. Comenzamos escuchando las voces de nuestros vecinos y de esta manera damos comienzo a Radionautas. Bueno, yo me llamo María Eva, estoy muy contenta de llegar a este encuentro tan hermoso que vamos a tener hoy en el barrio de Norione, aparte de estar con el compañero Giustosi, que en un año hizo tantas cosas hermosas que nadie la hizo, nadie. Y el presidente, que el expresidente, que vamos a volver a tenerlo, y gracias que tenemos a Cristina también, estoy muy contenta que hoy llegue al barrio de Norione alguien muy importante como Kirchner. Le mando un saludo de toda la gente, del comedor Los Gauchitos. Y bueno, y mi hijo está con Néstor también, y él lo conoce, se llama Marcelo. Bueno, muchas gracias. Hola, soy Franco de la manzana 32. ¿Darío? Estamos acá con Darío Giustosi haciéndole la compañía todo lo más piola con Poti. Hola, yo me llamo Brian y estamos acá con Kirchner, Darío Giustosi, estamos acá que lo está firmando todo. Un saludo para la radio Dimensión 24.7, la mejor radio. Estamos en Radionautas por la 94.7 FM Dimensión, transmitiendo desde aquí, desde el barrio Don Orione. Y bueno, como es habitual, todos los sábados hacemos una recorrida por nuestro continente indoamericano, nuestra América bonita. Y en ese marco queríamos recordar que el 21 de junio comienza para millones de argentinos y sudamericanos el año 5517. Los pueblos originarios andino-amazónicos celebran el Año Nuevo con el solsticio de invierno, al que los quechuas conocen como Inti Raymi, los aymara como Marataca y los mapuches como Huiñoy Zipantú. El epicentro de los festejos será en la ciudad sagrada de Tiwanaku, en Bolivia, pero habrá ceremonias en todas las comunidades indígenas. Sí, y el Año Nuevo Mapuche, el Huiñoy Zipantú, desde el punto de vista cultural, significa la vuelta del ciclo de la vida. Es una fecha natural, los antepasados sabían que esa noche era la más larga del año, y entonces es tradición esperar la aparición por el este de un grupo de estrellas. Ese grupo de estrellas es el que marca el momento en que el sol se aleja más de la Tierra y a la vez el momento en que comienza su acercamiento. Lo que se celebra es la vuelta del sol a este punto del hemisferio. La ceremonia se basa en la comunicación que el pueblo mapuche tiene con la naturaleza. En la celebración del Año Nuevo están siempre presentes las banderas, las insignias mapuches y otras que pueden ser de distintos colores. Puede haber 4 o más banderas, pero el número debe ser siempre un número par. El pueblo mapuche entiende que el 4 es un símbolo muy importante porque 4 son sus orígenes, 4 son nuestros abuelos, 4 son los puntos cardinales y 4 son las partes de la tierra. Los colores tienen mucha significación para la cultura mapuche. El rojo, por ejemplo, simboliza la memoria histórica, el verde, la aspiración de tener un territorio fértil, y el azul, a la tierra de arriba, el Wenumapu, la tierra donde existen otras fuerzas como el rayo, el sol o los truenos, que dan vida a los que estamos acá. Después de la ceremonia del Año Nuevo, que está reservada casi exclusivamente para los mapuches, el pueblo abre el juego a la sociedad no mapuche para compartir otros momentos del festejo, como el baile del ñandú o del tero según las regiones. Luego de los bailes se abre paso a un acto intercultural donde cada uno de los miembros de las diferentes comunidades comparten sus problemáticas, presentan sus reclamos y el folclore y la cultura le ceden paso al tinte político. Respetar los ciclos propios es una manera en que el pueblo mapuche se armoniza con el entorno natural. Nuestros pueblos originarios siempre lo han hecho. El pueblo mapuche nos invita a respetar y celebrar los ciclos naturales que ocurren aquí en nuestro hemisferio. El Año Nuevo es una fecha simbólica para plantear el Día Nacional Mapuche, porque todo el conocimiento y la filosofía de vida del pueblo está manifestada en esta celebración, en la que se reafirma su identidad y se renueva el compromiso de recuperar el equilibrio de todas las vidas. El pueblo mapuche intenta recuperar sus tierras, sus orígenes, sus tradiciones y su lengua, durante tantos años prohibida y relegada. Y el Año Nuevo es una manera de rescatar los valores de este pueblo originario que no deja de luchar. Así es, y ahora los invitamos a compartir las palabras de Sergio Marijuán, de la comunidad mapuche de Almirante Brown. Bueno, decirle también que nosotros esperamos de la sociedad no indígena que comience a abrir su conciencia, su interés hacia los pueblos indígenas para que haya una mejor comprensión, para que no haya discriminación, para que podamos convivir en esta misma tierra, que somos parte de todo de ella, que la tierra es la gran madre que nos alimenta a todos, no mira la raza, la religión de nadie, sino que nos da vida todo el tiempo, y respetemos, seamos parte de ella, como somos nosotros, como pueblos, como unidad, como conciencia, ¿no? Yo creo que los pueblos indígenas pueden hacer un aporte importante en cuanto a valores y a principios y a conocimiento de lo que sería el medio ambiente, el equilibrio, el ecosistema, ¿no? Y por otro lado, bueno, desearles a la gente que puedan observar la naturaleza desde un lugar del corazón, un lugar espiritual, como lo hacemos nosotros, para poder comunicarnos con un sentimiento diferente hacia este planeta que está en riesgo, ¿no?, todo el tiempo, con los intereses militares, económicos, que están todo el tiempo incitando a la destrucción de nuestra madre naturaleza. Así que yo como mapuche digo, capeu callal, me aguanto la inmunta compche, me aguanto la inmunta pichiqueche. Incheta cerca marihuan piñen, peu callal, tu pichiqueche, compuche. Hasta pronto, toda la gente chiquita, la gente grande. En nombre de los ancianos, las fuerzas azules que nos acompañen en este camino de la vida para ser mejores personas. Todos con el carilongo haciéndole cae, le cae, le cae, le cae. Muchos dijeron que estábamos muertos, que éramos extranjeros en nuestra propia tierra. Hoy reivindicamos nuestra nación, nuestra lengua, nuestro territorio. Luchemos por película men. Venimos a encontrar todos juntos a cantar y a purrugar que la tierra mapuche mira es de mar a mar, cruza la cordillera y el estado nacional. Nos quieren dividir, nos quieren enfrentar, si quieren guerra les daremos weichan. Somos una sola raza y un mismo moldún, si es que acaso no me crees lo digo en mapudungun. Wal mapun, wal wal mapun, wal mapun, wal wal mapun, territorio. Pacificación de Arauco, trataron de matarnos, tenemos que vengarnos. Huaychan, Huaychan. Venimos a encontrar todos juntos a cantar la purrugar de la tierra mapuche mira es de mar a mar, cruza la cordillera y el estado nacional. Nos quieren dividir, nos quieren enfrentar, si quieren guerra les daremos weichan. Somos una sola raza y un mismo moldón, si es que acaso no me crees lo digo en mapudungun. Aquí continuamos en Radionautas y lo que estábamos escuchando y cerrando el bloque anterior era Huechequeche, banda de jóvenes mapuches, gente joven de este pueblo que está haciendo música muy bonita, ¿no? Exactamente, muy linda música, así que bueno, continuamos, si les parece, recorriendo nuestro continente indoamericano, nuestra América bonita. Y ahora los invitamos a compartir el siguiente informe sobre Perú. 5 de junio, la policía peruana reprimió a los pueblos indígenas de la región de la Amazonía por orden del presidente Alan García. Como desde hace 2 meses, las comunidades originarias se encontraban ese día en Bagua, norte de Perú, manifestándose y exigiendo que se deroguen una serie de decretos impulsados por el Ejecutivo Nacional que permite la privatización de las tierras y los recursos naturales de la zona y benefician a grandes compañías. Las normas fueron dictadas por el gobierno peruano para poder implementar ciertos acuerdos que forman parte del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos en 2006. Durante la represión, los pobladores de la Amazonía fueron perseguidos y muchos de ellos asesinados. Hasta el momento no se conocen cifras reales sobre muertes y desapariciones ocurridas ese viernes en Bagua. A esto se suma que el dirigente máximo de la Asociación Interamericana de Desarrollo de la Selva Peruana, conocida como AIDESEP, Alberto Pisango, debió pedir asilo en la Embajada de Nicaragua en Perú para salvaguardar su integridad, luego de que las autoridades peruanas comenzaran una persecución y criminalización en su contra, acusándolo como uno de los principales responsables de la masacre de Bagua. El miércoles pasado, el Parlamento peruano suspendió por 90 días uno de los 9 decretos privatizadores, medidas avaladas por la bancada oficialista y sus aliados de derecha. Tanto las comunidades nativas como organizaciones sociales y el Partido Nacionalista de Perú rechazaron esa votación, ya que aseguraron no soluciona el conflicto. Debido a esto, diputados indígenas junto a legisladores nacionalistas comenzaron una huelga de hambre dentro del Congreso como forma de reclamo para que se anulen las normas. Escucharemos a continuación al miembro del Comité de Defensa de la AIDESEP, Chapñón Noningo. Los hermanos amazónicos, bueno, informan que ha sido mayor, más de 100 hermanos victimados y también heridos, y eso no lo tenemos oficialmente. El problema es que la comunicación es muy limitada para que se pueda reportar, y el otro es que el toque de queda que se ha declarado, entonces ahí impide bastante la libertad de circular y poder comunicarse y difundir todo lo que viene sucediendo. Y el otro, bueno, que en toda la Amazonía, bueno, se está levantándose en por la solidaridad de los que han sido caídos. Por ejemplo, en Iquitos ya han sido bloqueados allá los hermanos que viven allá, y seguramente hoy día reportarán oficialmente. Entonces, así está movilizándose. Entonces, ya a nivel nacional, creo que sobre esta situación se están solidarizándose y están viendo de repente. Hay anuncios de que el 11 ya se va a levantar un paro nacional, y entonces eso creemos que es inevitable, pero ya el gobierno ya dice que tiene que dar cuenta y tiene que atender las demandas de los pueblos. Tampoco no pueden morir gente y no resolver los problemas que ha motivado la movilización amazónica. Declaró también sobre el tema el director de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú, Miguel Hugo. No se puede circular libremente, digamos, por los parajes por temor a ser detenido, etcétera, ¿no? Eso es una situación sobre la cual estamos trabajando, y la presencia de la Defensoría del Pueblo ahí es una garantía. Nosotros también estamos proponiendo la venida de misiones internacionales que pudieran ir a la zona y tratar de responder a todas estas preguntas que todos los peruanos hacen. Técnicamente, cuando se trata de un genocidio, es en el sentido de que hay una voluntad de acabar con una etnia, un grupo humano, etcétera. Por el momento no, digamos, tiene los rasgos técnicos de un genocidio. Uno puede hablar de una intención genocida, de una actitud dictatorial, de una actitud criminal, pero más allá de la calificación técnico-jurídica, acá hay un desprecio por la vida de las personas, no solo en nuestro caso de las comunidades indígenas amazónicas o de los civiles así, sino de los propios policías. Llevarlos a una zona donde no conocen, donde hay una... efectivamente ellos pueden estar armados, pero hay miles de personas que están allí y que obviamente reaccionan y que no tienen miedo de las balas y las bombas, y que están en su hábitat y que defienden sus derechos hasta con la vida. Entonces, creo que aquí hay una responsabilidad mayúscula del gobierno. Carlos Somera, coordinador del Consejo Continental de Pueblos Indígenas, da su opinión. Las acciones dignas que hacen los pueblos amazónicos por la reivindicación de sus derechos, por la reivindicación de sus territorios. Aparte de eso, hacer un llamado a la comunidad internacional, a todos los gobiernos, para que se unan a este grito de pueblos, porque muchas veces desde los rincones de nuestras selvas, desde los rincones de nuestra Amazonía, solicitamos para que se nos respeten los espacios que de alguna manera conservamos para salvar la planeta. Por lo tanto, estamos aquí para levantar nuestras voces y decirle a nuestros hermanos en Perú que desde Venezuela estamos con ellos para apoyarlos en todas las acciones que ellos puedan hacer. La lucha del pueblo peruano, específicamente desde la Amazonía peruana, significa para nosotros el salvar el mundo ante todas las atrocidades que desde los gobiernos neoliberales, a través de sus grandes corporaciones, grandes industriales, han hecho, han participado en la destrucción de nuestro planeta. A causa de eso, el calentamiento global, cambios climáticos, los pueblos indígenas en Amazonía, como corazón del mundo, hemos estado ahí siempre preservando nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestra vivencia desde nuestra cosmovisión. Por lo tanto, la lucha de los hermanos peruanos en este momento, la lucha por la selva amazónica, es la lucha de vida, es la lucha por la vida. Javier Díaz Canesco, ex candidato presidencial de Perú, declaró sobre el tema. En realidad se trata de enfrentar lo que el presidente ha llamado el proyecto del perro del hortelano, es decir, el de imponer en el Perú un modelo de modernidad que se sustenta en entregar a la gran inversión extranjera los principales recursos del país y considerar que las comunidades nativas, las comunidades campesinas y los pequeños propietarios no son sino un estorbo a la modernidad. El gobierno ha pretendido dar una serie de dispositivos para literalmente lotizar la Amazonía peruana y entregarla en concesión a grandes empresas transnacionales, lo que provocó el reclamo el año pasado de las comunidades nativas, que iniciaron una huelga y negociaron una suspensión de esa huelga en agosto del año pasado con la derogatoria de dos de estos decretos leyes, comprometiéndose el Congreso a estudiar los restantes y a ver el mecanismo de su derogatoria. Todos estos decretos incumplieron con el convenio 169 de la OIT, que obliga a que los pueblos originarios sean consultados sobre cualquier ley o cualquier norma que los afecta. Ninguno de estos dispositivos fue consultado.